fue que terminé con el corazón roto, con los sueños destruidos, sin tu amor, sin ti. ¿Cómo fue que tu cariño me duró tan poco? Si seguro entre mis manos te sentí. ¿Cómo fue? Arrolladora.